ni mañana? Solo en enero. Algo de, yo quería hablar del día de mañana. Es la pregunta que está planteada ahí. Responsabilidad penal. La sociedad, responde penalmente, desinfirma a la sociedad, sería determinante, matando a alguien. Sí. Bueno, pero tiene que designar a los responsables. ¿Va a matar? No. Desinfirma a la sociedad que vaya en la PDI, ¿cierto? O la unidad especial del carabinero, ¿cierto? Y la tome de detenida y se la lleve para control de detención. Control de detención dentro de un plazo determinado, sino ilegítimo. ¿A quién al representante o al? ¿Usted se imagina, don Raúl, a la sociedad que llegue a la toma de detenida? Se la lleve, digamos, al programa. No. ¿Contratación de detención a la sociedad? ¿Contratación de detención a la sociedad? ¿O la sociedad que agarró a pato a alguien, digamos, y causó lesiones graves? Grave, gravísima. ¿Se imaginan eso o no? ¿Puede la sociedad responder penalmente entonces? Algunos ciertos casos. Por ejemplo, delitos medioambientales. ¿Ya? Sí. ¿Puede ser? ¿Usted, doña Javier, qué opina? O sea, con la sociedad en sí no, pero sí su representante. Ya. Resulta que hasta la dictación de la ley 20.393, que fue en el año 2010, no recuerdo, las sociedades, las personas jurídicas, más que sociedades, no respondían penalmente. No había una responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas. Con la dictación de aquella ley, ¿cierto?, se tipificó determinadas conductas delictivas en cuya virtud podían incurrir, ¿cierto?, las personas jurídicas, como por ejemplo, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho. El caso, si tienen tiempo o les gustaría profundizar en el tema, leer el caso de Cerecita, que es el caso emblemático, uno de los primeros en Chile, en donde la sociedad, para terminar con una en Santiago, está todavía funcionando en una planta y no le están dando el permiso para poder funcionar. Y uno de sus administrativos va a la DOM de la municipalidad y le pasa platita por debajo en un sobrecito a un funcionario. Es cohecho. La sociedad Cerecita fue condenada, excepto en virtud de la ley 20.393, a pagar una multa de gigantesca en cuanto a plata. Se publicó la sentencia en un diario de circulación nacional y por eso, digamos, básicamente como para la reputación de la compañía, le hicieron pintar todas las casas, digamos, de la comuna o de un sector de la comuna, así como arreglar la fachada, hacer un parque, y la expulsaron de la poli como sanción. Dentro de las sanciones que están contempladas en aquella, ¿no?, en aquella ley, no es básicamente que la sociedad se pueda ir a la cárcel, no, pero se le puede cancelar la persona jurídica, es decir, como pena de muerte, entre comillas, equivalente a, es decir, te morís como persona jurídica. Multas cuantiosas. Publicación de un extracto de la sentencia de un diario de circulación, hacer determinadas actividades como las que estaban en el, etc. Y hay un sinfín de, no un sinfín, como 14, 15 delitos tipificados en la norma. Partieron como 4 y vamos con 15. Y, para el que esté interesado, No sé si ayudarle en este curso porque vienen pocas personas. Pero que esto con mi curso de la UNAP de un diurno, mañana va a venir Josefa Orellana, que es abogada, que trabaja conmigo, y trabaja conmigo en unas cosas. Y con ella vemos todo lo que son los modelos de prevención del delito. Porque la sociedad como tal, ¿cierto? Como accidente de responsabilidad penal, existe la posibilidad de tener un modelo de prevención. Entonces uno le hace una medida de tiempo y analiza la sociedad de pie a cabeza, su estructura, y ve qué aspecto o qué acto que pueda realizar la compañía puede enmarcarse en uno de los tipos penales que está contemplado en la norma. Y si la sociedad toma los resguardos necesarios y tiene debidamente el deber de supervisión y control bien asignado, ¿cierto? Puede, si se cumplen todos los requisitos y circunstancias correspondientes, el tribunal penal puede eximirla de responsabilidad y se puede salvar, digamos, de una condena de aquel tipo. Eso se hace a través de lo que es un modelo de prevención del delito, que está vinculado por la ley 20.193 y dice relación con lo que es compliance. No sé si ustedes han escuchado el compliance. Abogados que se dedican a compliance. O más. Rococo. Y eso es lo que hacemos nosotros los abogados corporativos. Dentro de las cosas que hacemos también nos toca, por ejemplo, yo soy EDD en una sociedad. Que soy el encargado de prevención del delito. Entonces, si pasa algo, alguna conducta o algo, tiene que haber un canal de denuncia, y a mí me va a llegar la denuncia, y yo tengo que hacer como una especie de sumario, guiar por ahí, ver, determinar la responsabilidad, tratar de que eso no vuelva a ocurrir, que sí. Entonces, es una materia bien entretenida, y José de mañana viene que va a hacer una exposición, una masterclass, a los alumnos del diurno. Y no sé si usted. Voy a mirar porque me gustaría hacerla ahí para que estén tres personas o con ustedes. Me gustaría que estuvieran todos. En el evento en que estuvieran todos, si ustedes se ponen de acuerdo, ¿cierto? Les puedo también replicar la clase que me gustaría. Después del 5 de octubre, ¿puede ser? Sí, no sé, eso puede ser cuando ustedes estén conmigo, porque no es algo que yo les voy a preguntar en el examen. Pero es súper interesante. Yo estuve a punto de trabajar así, muy divertido ese tema. Pero dejé de trabajar con esa boca. Y es súper interesante. Súper interesante, sí. Súper lucrativo. O sea, aparte de lucrativo, es interesante. Bueno, para ella, porque ella era la que tenía el contacto. El último que estábamos confeccionando, yo le cobramos alrededor de como 600 euros. Pero ahí va incluido el tema de la prevención del delito, de un montón de cosas. La matriz de riesgo, el NPD, el tema de procedimiento. Que al final no es tan complejo. No. Pero canta Gardel ahí, pues, don Raúl. Hacer charla. Sí. Entonces es algo que, si les interesa, no creo que se los pasen en el penal. ¿Está bien? ¿Qué entretenido? Pero a mí sí me gusta. Pero no, muy por encima, pero porque está diciendo un tema. No, que era una clase, eso, una hora y media, y ustedes estaban escuchando a la José. Ya, eso es en relación a lo que es la responsabilidad penal. Por tanto, responsabilidad penal, la empresa, desde la perspectiva corporativa del derecho societario, interesa de que se responde penalmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley 3.093, perdón, ha sido determinada. ¿Ya? Eso es administración. De esta ley les va a entrar en su sueldo. Ahora, más administración. Todo el día hemos día. En estos 5 minutos más de no les va a entrar. Vale, es un proceso de fondo. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Ah? Es cierto que sí, que es fondo. Y el anterior. Ya la anterior no escuché. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hasta? ¿O solamente las clases? No. Si quiere una sociedad, ¿En qué parte está todo relacionado? ¿Por qué más entender? No les va a costar. Sí, todo, hasta la. Y que no quieren que estén abogados por un examen. Ya, entonces, el capital, lean este, acuérdense que estamos en la mención de que tiene que tener escrito. Entonces, avísenme cuando sean las 20 para las 10. Ahí aquí en número 4 del artículo 351 nos indica lo siguiente: que el capital que introduce cada uno de los socios, sea que consista en dinero, en créditos o en cualquier otra clase de bienes, el valor que se asigna a los aportes que consistan en muebles o inmuebles y la forma en que debe hacerse el justiprecio de los mismos aportes en caso que no se les haya asignado valor alguno. A ver, otra pregunta. Sí. ¿Qué le parece extraño en este concepto? Más que conceptos de esta mención que deben contemplar la agricultura social. ¿Se refiere al justiprecio o en general? En general, de este párrafo. ¿Qué le genera algún tipo de suspicacia? Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿qué es el capital de una compañía? Cuando digo una estipulación que lo hago. ¿Lo aportamos con los socios? Sí. ¿Lo aportamos con los socios, cierto? Sí. El capital es la suma de los aportes. ¿O no? Yo aporto de dos, todo usted dos, capital 6. ¿Cierto? Entra acá la disposición que el 351.4 dice. El capital que introduce cada uno de los socios. Entonces, básicamente hay una pequeña imprecisión. La norma debería decir que el aporte que introduce cada uno de los socios. ¿Ya? Para que ustedes se confundan con lo que estoy leyendo esa norma. ¿De qué se refiere aporte? Claro. Refiere el legislador al aporte que introduce cada uno de los socios, sea que ese aporte consiste en dinero, en crédito o en cualquier otra clase de bienes. Relaciónelo aquí. Todo lo que dijimos cuando estudiamos la estipulación de los aportes como elemento esencial del concepto de sociedad del artículo 2053 vale para los efectos de esta mención. Por tanto, ahí, claramente ustedes van a poder decir, ah, que el origen no hace sentido y van a estar ahí bien capitalizados por la materia porque se les va a hacer un poco más fácil. ¿Qué puede aportarse? Don Fabián, ¿qué nos dice el 376? Pueden ser objeto de aporte el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inversión, el bajo manual, la gran industria y en general toda cosa comercial capaz de presentar alguna utilidad. Ya. ¿Las mercedes qué son? Próxima clase, tarea para la casa. Lo las mercedes. No, la próxima clase nos indica la misma fecha. Claro que Hugo se lo diga en este momento. Pero en algo que la colonia. Claro, ¿cierto? Acuérdense que usted en la sociedad del año, con los bolsos del año de la vida, ¿cierto? Ahora, ahí hay que subrayar, ¿cierto? Dentro de esa norma, claramente que ahí está todo lo que se puede aportar. Pero ahí tenemos un concepto genérico. Cualquier cosa que dice la parte final de la norma. ¿Comercial? Sí. Que voy a prestar algún bien. Cualquier cosa comercial que voy a prestar alguna utilidad. Cualquier cosa que sea susceptible de comercio humano. Que se pueda comprar, vender, ¿cierto? No sé. Pero que preste, Mercedes son como las tierras, como estas cuestiones. Son un directo de dinero. Nunca he abordado una Mercedes. Es una. Yo sé, me imagino que por el tiempo que se trabaja, no había se referido a aquellas circunstancias. Cualquier cosa que pueda comercial, que pueda. Esa es la. Como te ponía la regla general en esta materia, o la columna vertebral de un aporte, que tiene que ser algo comercial dentro del comercio humano, no puedo abordar la luna, ¿cierto? y que preste alguna utilidad. ¿Y qué significa que preste alguna utilidad? Que debe ser diligente el futuro. Es decir, yo tengo una panadería y me voy a andar a buscar un barco de kilo. ¿Qué me quiero? ¿Cierto? No me hace sentido. Ya. ¿A qué título puedo aportar, don Raúl? ¿Cómo? ¿A qué título? Puede ser como... El inmueble puede ser como su fruto. Muy bien. Sí. ¿Y en? Si no es su fruto. ¿En propiedad? En propiedad. ¿Cierto? Yo voy a votar en propiedad con su fruto. Y ustedes me dirán, ¿y por qué importa hacer esa distinción en propiedad con su fruto? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué tenemos que hacer la distinción nosotros como abogados? Si usted me dice, oye, yo voy a estar en dominio, tengo una casa casi que un local comercial, una casa que tiene un local comercial, casi que la de Carolina, tiene mucho valor de protección para mí, por tanto, yo ya aporto, pero solamente un tipo de cosas. Yo no tengo que aportar el tiempo. ¿Cuál es la importancia jurídica de hacer esta distinción? Que ustedes tienen que analizar. Primero, como causante de disolución de la sociedad. O sea, el que portó en propiedad después se tiene que liquidar, cuando se liquide la sociedad, dice, si fue en su fruto, se lo llevan. ¿Ah? Dijo. Acá. Hay un que viene, lo que dice relación, digamos, con el punto 2, es ¿qué pasa si yo, ese local comercial que aporté en usufructo, no en dominio, para desarrollar la actividad principal de la compañía, que es, por ejemplo, la donde esté ubicada la panadería y que donde se produce el pan, se quema, se incendia, se destruye? No sirve para los efectos de pues, útil, no es útil, deja de ser útil para los efectos de la compañía. Eso implica en que si nos vamos a lo que estamos estudiando en relación a lo que es el concepto de sociedad, artículo 2053, uno de los elementos esenciales es que los socios estipulen poner algo en común. El aporte es algo esencial. Y por eso vimos todo lo que es la mujer casada que no puede aportar porque no tiene la administración. En el momento en que se quema el uso de la cosa que yo aporté, el uso del goce, yo como socio dejé de cumplir con mi obligación de aportar porque se esfumó el aporte que yo hice, ¿cierto? Porque no lo hice en propiedad. Porque en esta manera rige el principio general que las cosas perecen para su dueño. Yo tengo que preguntar al riesgo, no a la sociedad. Y por tanto, ya no estaría ni aporte entre comillas, ya no está ni aporte, hay un elemento, digamos, que falta, y por tanto, yo como socio te puedo, a criterio de los demás consocios, ser compelido, obligado, perdón, a enterar o restablecer lo que entre comillas se quemó, y en el caso en que no pueda o los socios lo tienen conveniente, puedo ser incluso excluido de la compañía, y más aún, si es que esa cosa que se extinguió era lo principal para desarrollar el giro del negocio, la sociedad incluso puede disolverse. Profesor, y lo que yo reflexionaba en su oportunidad, que si valorizaban ese usufructo en 20 millones y el local valía 100, si perece, en estricto rigor, según lo que veo, yo tendría que aportar esos 20 millones y no comprar otro inmueble de 100 millones. No sé si la reflexión está correcta. Sí, no, es correcto. Usted puede entretener cumplir, digamos, con aquellas circunstancias, pero como la sociedad es un contrato, en donde usted se obligó a algo en un principio, ahora claramente, visto esta fuerza obligatoria, tendríamos que volver a discutirlo como socio. No es como, oye, se fumaron, se fumó, este uso y goce avaló un 20 y yo voy y pongo un 20 ahora. No, tiene que pasar, digamos, por un acuerdo, digamos, de los socios que estamos en contrato. ¿Ya? En materia de riesgos de la cosa contada, las cosas deben ser para que se pase. ¿Cierto? En materia de liquidación, ahí nos referimos cuáles son las cosas. Que se liquiden las propiedades, ¿no? ¿Ah? No sé. Implica la disolución. Implica la disolución de la sociedad. Pero también porque la sociedad de la sociedad. Sí. Está bien, pero ¿por qué se me fue? Se me fue ya. En materia, ¿y qué pasa? Igual la distinción que tengo que hacer ahí, ¿qué pasa si yo aporté en propiedad? Perdí el dominio. Por tanto, esto es la liquidación. Repartir entre los demás socios, los alrededores. Sí, feliz día, platita, casino de esto. Y si yo aporté el usufructo, se restituye. Se restituye y vas a tener un nuevo socio y la propiedad de él. ¿Cierto? Por tanto, importa en materia de liquidación social. Y ya sea que aporté un dominio o un usufructo, ¿cierto? El que aporta un cuerpo cierto, en propiedad o en su fruto, es obligado en caso de evicción al saneamiento conforme a la ley. ¿Saben lo que es la evicción? Sí. Sí, incluso. Acabamos de explorar eso. ¿Sí? ¿Y sabes que lo verificaste que me hay que entenderlo lo que estaba hablando? ¿Y sabes lo verificaste que para mí que usted lo sepa y no tiene que solucionar? Es muy gratificante también. Sí, porque en el curso anterior no sabía. Igual ahí. ¿Sí? ¿Sí? Están totalmente. ¿Tiene matrimonio igualitario? ¿Sí? Sí. ¿Qué es? ¿Matrimonio igualitario? Ah. ¿Sí? Está bien. Sí. Miren, si se aporta la propiedad, esto está más desarrollado en sus apuntes por si acaso. Si se aporta la propiedad, el peligro de la cosa pertenece a la sociedad según las reglas generales. ¿Ven? Eso es lo que estábamos diciendo ahí en materia de riesgo, artículo 2084. Y la sociedad queda exenta de la obligación de restituirla en especie. Si solo se aporta el usufructo, la pérdida o deterioro de la cosa, no imputable a culpa de la sociedad, pertenecen al socio que hace el aporte. Si este consiste en cosas fungibles, en cosas que se deterioran por el uso, en cosas tasadas, o cuyo precio se ha fijado de común acuerdo, en materiales de fábrica o artículos de venta pertenecientes al negocio, pertenecerá la propiedad a esta con la obligación de restituir al socio de valor. Este valor será el que tiene las mismas cosas al tiempo de bla bla bla. ¿Ven? Esto es importante. Del retardo culpable en la entrega del aporte. Le estoy soplando lo que viene en la lámina anterior. El socio que aún por culpa leve ha retardado la entrega de lo que le toca poner en común, resarcirá a la sociedad de todos los perjuicios que se le haya ocasionado el retardo. ¿Comprende esta disposición al socio que retarda el servicio industrial en que consiste todo? ¿Está bien? ¿Qué puede llevar? ¿Cuál es el artículo 2084? Está en su apunte en todo caso, si no se puede. ¿Ah? Esta era la cosa que queríamos los apuntes para que no la veamos. No en la diapositiva, en el apunte. Ah, sé que está ahí el apunte, ¿no? Se llama minuta. Minuta o lo que sea, como le hagan. La minuta lo hice la minuta. Ahí estoy yo. ¿A qué me refiero con eso? Aporte de trabajo. Aporte de trabajo. Que no es lo mismo que el aporte de industria, pero más o menos parecido. El trabajo. Usted vale. Quedó, me acuerdo, de decirnos cómo podía ser en una sociedad anónima. Ah, ya sé. Eso. de las cosas que interesa, interesante. Son las clases que va a estar. Hay que tener el sonido ese de la máquina. Sí. Yo lo voy a enseñar. El trabajo manual se refiere más básicamente al trabajo físico, es decir, yo soy carpintero, por ejemplo, albañil, me obligo, digamos, a aportar mi trabajo manual. Es decir, hoy yo voy a levantar todo el día a hacer la letra, para hacer la... El trabajo de industria se refiere más a una industria determinada, al know-how, al cómo se hace algo. Yo aporto mi conocimiento en alguna determinada actividad, básicamente como a grandes rasgos, pero la naturaleza jurídica de ese aporte es impropio, no forma parte del capital social, porque a mí, como acreedor, no le puedo embargar, ¿cierto?, a la sociedad el trabajo de industria que está aportando un socio, no lo puedo embargar su trabajo, ¿cierto? El trabajo de industria entonces es como el giro o cómo se hace el proceso. Claro, o sea, no puede ser que todos aporten eso, porque imaginemos uno, una constructora y necesita ser constructor civil, yo soy arquitecto, y empiezan todos a aportar en el trabajo. ¿Por qué me preguntan eso si yo soy usted preguntando a usted? ¿Quién se lo pregunta primero? Yo puse primero la tarea, pero no de yo mismo. Yo no puse. Vamos para allá. ¿Se permiten todo tipo de sociedades en el aporte de industria o de trabajo? ¿Mario José? Me refiero. Sociedad de capital, sociedad de personas, una sociedad anónima, ¿puedo aportar? ¿Es que parte de capital? ¿No todos pueden trabajar? No, entonces si me dio otra, ¿cómo? No, yo creo que no. ¿Por qué no? Todas no. Porque había que distinguirse una sociedad civil o si es una sociedad comercial. ¡Malo! ¡Casi! Es que si es de persona o de capital. Bueno, eso es. Vamos, que está con la pregunta que me quiere hacer. Está bien, no, ella tiene la cuenta subrayada. Sí, pero no, pero no lo vi. Ya, pero bien, don Raúl, en definitiva, hay que distinguir si es una sociedad. Sebastián. La sociedad, en cuanto al elemento preponderante, pueden ser de personas, la que son las sociedades colectivas, con responsabilidad limitada, ese tipo de sociedades. Y las de capital, que es donde está la plata dando vueltas, donde están las sociedades por acciones, las sociedades anónimas que tú veías en la tele, Luxis, que el Banco de Chile, que las acciones de la TAM, que mi amigo se compró acciones, esas son las sociedades de capital. En ese tipo de sociedades no está permitido el aporte de industria. Por tanto, ¿se permite todo tipo de sociedad? Y la respuesta es no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las sociedades de capital no se permiten. Está expresamente prohibido en la ley 18.046 el aporte industrial. Expresamente prohibido. Después, ¿en qué consiste el trabajo manual en industria? Que se lo dije. La pregunta que me hacía Raúl, ¿estaría permitido una sociedad en que todos los socios aporten su trabajo personal o de industria? Hagamos una sociedad entre todos. ¿Cierto? Y nosotros, 1, 2, 3, 6. Todos ponemos mano de obra, no nos ponemos un peso. ¿Cierto? Aparece el conocimiento. Sí. ¿Se puede? ¿Se podría? ¿Lo hice con seguridad? ¿De quién pone la plata? ¿De que tenés inversores? Claro, ¿para qué? Estamos en una sociedad de abogados. Claro, o profesores. Una sociedad de matemáticas, lenguaje. ¿Cómo es? ¿Abogado? ¿Sabes? No, abogado tampoco, no se construye una labor social. Ahora, ¿se puede o no se puede? ¿Cuál es su reflexión? Yo creo que faltaría el capital. ¿El capital? ¿Aquí miran a puente? No. Yo creo que faltaría el capital. Sí. Ya. ¿La respuesta? En otros meses, y eso nos quedó como así. La respuesta es que no está prohibido. No hay momento que te diga no se puede una sociedad con 100% del capital, entre comillas, 100% del aporte constituido con trabajo manual hoy en día. No hay ninguna norma que no pueda. Por tanto, yo le pregunto, ¿se puede? Sí. Pero ¿cuál sería el problema? De que hay distintas disposiciones que nos hablan de lo que es el fondo social, que es un conjunto de algo monetario, que nos hacen pensar de que si bien no está prohibido, hay distintos tipos de disposiciones que nos indican de que sí tiene que haber algo con la recesión económica. De hecho, la misma norma que leyeron el tanto, 3 y tanto, ¿cierto? Salía la que leyó usted, 376, cosas del comercio, ¿cierto? Que pueden ser, que pueden constituir los aportes con la, por una utilidad al objeto. Pero eso es algo más poético, romántico, digamos, de la doctrina. Pero lo que más, entre comillas, llama la atención, y que por lo cual yo, o estamos dentro de la categoría de decir que no se puede, ¿cierto? Es que, por ejemplo, si la sociedad se conforma con puro trabajo manual, carecería, digamos, entre comillas, de lo que es el patrimonio. Todos sabemos que el capital es la base del patrimonio. Y por tanto, si no hay nada con valoración económica, no se podría formar un patrimonio de ahí para arriba. Partiendo de esa base, un aspecto más contable, más numérico. Segundo, los acreedores no tendrían un derecho de prenda general para poder exigir el cumplimiento de la obligación a la sociedad. Porque no te pueden embargar el trabajo personal, ¿cierto? A la sociedad. El trabajo del socio, pero tampoco en su industria, su profesión, su oficio, no se podría. Ustedes van a ir al banco, tenemos una sociedad formada por puros trabajos de industria. ¿El banco les va a pasar plata? No, ¿cierto? Usted es abogado del banco, oye, ¿no? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde voy a exigir mi derecho de renta general? ¿Ustedes saben lo que es? No. Entonces, hay distintos tipos de disposiciones, normativas, argumentaciones que están más desarrolladas en sus minutos, ¿cierto? Que nos hacen pensar o entender, digamos, de que no estaría o no sería posible. Ya por efectos más prácticos, pero no porque haya una norma que lo prohíba. ¿Ya? Ahora, aquí ya estamos listos en la hora, pero es ahora o nunca. Les cuento cómo hacer una sociedad mayor. Las sociedades, por ejemplo, anónimas o de capital no pueden, ¿cierto?, tener tramos de industria o de aporte o manual. Está prohibido. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cierto? Usted celebra un contrato de una sociedad por acciones o anónima. Yo con usted, usted no tiene plata. No, yo no tengo plata, usted sí. ¿Cierto? Para decir las cosas como son. ¿Cierto? No tengo ninguno, estoy ahí mascando la hucha, haciendo clases hasta las 10 de la noche en la universidad. ¿Cierto? Para poder subsistir, poder pagar, digamos, la luz y el agua. No, mira. La voz está mal agradecida. Y ¿qué es lo que hacemos? Yo digo, ya, lo que vamos a hacer es que vamos a generar una sociedad con 1.000.000 de pesos de capital, en cuya virtud, ¿cierto? 500, que está dividida en 1.000 acciones, que pueden ser 100, 1.000, 2.000, eso queda que tiene la voluntad, en donde yo voy a suscribir, yo, usted, porque tiene plata, va a suscribir y pagar 500 acciones. Y yo, como socio que no tengo plata, voy a suscribir 500, pero las voy a dejar pendientes de pago. ¿Qué puede pasar? ¿Cierto? Y ahí por ahí digo, voy a trabajar con la sociedad. Pero ahora vamos a ver que no se puede hacer trabajo de industria, aportar trabajo de industria, trabajo manual, que sea. Pero, paralelamente, ¿cierto? Yo, como socio, que puedo, o accionista, celebro con usted, pues no con usted, con la sociedad, un contrato de prestación de servicios. Por ejemplo, yo le voy a prestar servicios a las sociedades jurídicas. La sociedad factura servicios jurídicos que le prestigió la compañía, ¿ya? Por un año, lo que sea. La sociedad, vamos a liquidar ese contrato de prestación de servicios y la sociedad me va a deber a mí por esa prestación de servicios 500.000 pesos, por ejemplo. ¿Cierto? Y va a pagar en acción. No, porque ya no la sufrido. Pero la sociedad, yo le voy a decir a la sociedad, o sea, la sociedad me va a decir a mí, pero tú a la vez me debes 500 lucas, digamos, de la suscripción de acciones. Y ahora con una compensación. Entonces, ustedes te voy a poner el valor. ¿Ya? Esa es. Y llegamos hasta aquí. Ya, esta queda con la clase subsumiendo. Principal obligación de la constante. Aquí partimos la próxima clase para que lo anoten y no acuerdo. Sí, cumplir con el aporte. Época y forma de entregar los aportes 378. Si yo no cumplo, en la época correspondiente, pónganse ustedes el caso en que la sociedad ya tiene un capital de 100 millones de pesos para poder comprar un inmueble y yo me demoré en pagar, en entregar los 100 millones de pesos y la sociedad no pudo comprar el inmueble, tuvo problemas de juicio, yo como socio, por haber incumplido en el plazo determinado, voy a tener que indemnizar a la sociedad. Y ahí están las alternativas de qué pasa si retardo la entrega del agua. Autoriza a la sociedad para proceder definitivamente contra mí, porque el aporte es un título tras la ley de dominio. La ley autoriza a los asociados para excluir de la sociedad al socio moroso y continuar con la sociedad entre los restantes socios. La sociedad se disuelve si cualquiera de los socios por su hecho culpa falta su promesa de poner en común las cosas por la industria y con la sede de la industria más o menos la cosa, de comillas. Y sanción común, indemnización de la exclusión. Y ahí vamos a ver la cuestión. Me falta una pregunta rápida. El trabajo más rápido industrial, el chef de cocina, ¿qué sería? Un chef de cocina, ¿por qué? Más rápido. Pero está ahí cocinando. Ahora. Pero sí, con las recetas como todo. Ahora, si yo soy el dueño del restaurante, sé cómo funciona, tengo los proveedores, tengo el contacto de NCG. Y me dedico a hacer las relaciones y aparte, cocino, trabajo de industria. Pero para los efectos, digamos, prácticos, es básicamente lo mismo. Jurídico. Profesor, la próxima semana, tenemos la próxima semana, sí. ¿A qué hora va a ser el solemne? A la hora de clase, ¿no? 7, 8. ¿Qué pasa? Podría ser a lo mejor un poquito más tarde, creo que para que tengo a los chiquillos que lleguen, porque lo hacemos a la 8. Hay muchos que trabajan que a veces demoran media hora, 40 minutos. Por Dios, no entiendo más, pero que sea dentro del horario de la. Siempre acordamos entre las 8 y las 8 y media con los profes. Ya. Ayer el profe siempre la tiene. No es problema. Pero va, llegamos a esta hora, no nos va a hacer clase antes, ¿cierto? Siempre hace la pregunta suspicaz. ¿Sí? Yo ya la sé, ¿no? Si no el trabajo, ¿a dónde me voy a ir? ¿A ver, en la biblioteca? No, pero igual en conocimiento. Sí. No sé, ya ahí quedamos, disfrutamos por pasar. Bueno, ya gracias. Entonces. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto? Administración. No, en tiempo. ¿1:20? Sí, un papá. Alternativas, desarrollo. Sería la minuta 1 y la minuta 2. Que como no he tenido. Pero todavía tenía con el profe. No. No, el profe así que no sé. Y el de, a veces con a veces. ¿Y el desarrollo? ¿El desarrollo? ¿Me dio como 3 No. Pero ahora voy a hacer mix. Voy a hacer, voy a hacer alternativa, verdadero y falso, y desarrollo. Sí, ¿cómo justificar verdadero y falso? La alternativa, siempre digo, ¿cuál es la alternativa incorrecta? Siempre todas las alternativas son correctas, pero hay una que es más correcta. Ah, pero si no. Antes no te confuso. Yo soy mala de mí. Pero eso es como subjetivo, como decir, ya, esto y esta es mejor. Sí, esta es más correcta. Porque si no es muy fácil. Y las hago, y hago, por su caso, bueno, ustedes son más responsables y todo, no sé, bueno. Cuando hago certamen así o certamen, los hago distintos. No es el mismo certamen para todos los cursos. ¿Ese bandero está dentro? ¿Ah? Ya parece que ya lo ha hecho antes. Lo hago distinto, una fila, pero si no se copia. ¿Sí? No, claramente. Para evitar, digamos, cualquier tipo de suficacia, son las energías distintas. ¿Qué produce?